vamos a dar la bienvenida a Nicolás Rosinski, que es periodista de Radio Nacional y está en Junín, supongo yo, que porque mañana se presenta el Indio Solari. ¿Cómo estás, Nicolás? Cecilia, ¿cómo estás? Un placer saludarte, un placer saludar a un monstruo del periodismo como Julián Eles. ¿Vale? ¿Verdad que sí? Saludo al genio de Rosinski. Ya me llegó el sobre, por eso el elogio. Recién llegado a Junín, habré llegado hace una hora más o menos, una tarde hermosa. Junín ya empezando a vivir el clima de previa de los Redondos de Ricota, ya se veía movimiento en los bares, en las plazas, mucha botella de plástico cortada con vino adentro, por ejemplo, en un clásico ricotero. Sí. Algunos datos, no hay más plazas de nada en Junín. De camping, de quedarme, de donde sea, no hay nada. Tráigase una carpa que dicen que al lado de la laguna se puede hacer camping libre. Ajá. Pero más que eso no hay ningún hotel, hay incluso mucha gente pagando en casas de familia. Se calcula que vino un Junín entero más, digamos. Wow. La ciudad de Junín son algo así como 90.000 personas y se espera entre 80 y 100.000 para el recital que va a dar mañana el Indio Solari, el segundo en la serie del Perfume de la Tempestad. Recordemos, tocó una vez en Salta, iba a hacer este recital en mayo. Sí. Ocurrieron los trágicos sucesos en el recital de La Renga, donde murió un chico por una bengala, y esto se suspendió y se pasó para el día de mañana. Quizás la última actuación del Indio en el año, quizás quede una más en La Plata. No se sabe todavía. ¿Y cómo podés ver, según tus percepciones, este cambio de repente, tanta gente llegando a un lugar? ¿Cómo a los lugareños los afecta? ¿De qué manera? ¿Cómo se los ve? ¿Contentos? ¿Invadidos? Hay de todo, ¿no? Pero en general se suele ver que se nos suele tratar con buena predisposición. Los ricoteros, sobre todo de un tiempo a esta parte, los recitales del Indio, si bien son parecidos a los recitales de los Redondos, tienen la característica de que estamos un poco más viejos y somos un poquitito más respetuosos de los lugares, y también los pueblos se han puesto un poco más respetuosos con nosotros, con lo que se forman lindas convivencias. Viene gente de todo el país. Y es extraño realmente, da un poco la sensación de ciudad tomada. Recuerdo, por ejemplo, el Jesús María, una población de 7.000 habitantes donde nacieron 20.000 ricoteros. En ese caso ya directamente era, te sobrepasaba. En este caso, en Junín, una bonita ciudad, se nota mucha vida, sobre todo en las tardes de sol como la de hoy, nos ha recibido por ahora muy bien. Le pregunto, Rosinski, hablábamos al inicio de este programa acerca del fenómeno. Digo, no es solamente un show, es casi una revolución cada vez que toca el Indio. Diga misa pagana, que no se dijo todavía. Una auténtica misa pagana. Se me acaba de ocurrir este concepto. Un gran concepto. ¿Cómo se vive? Pregunto desde la más completa ignorancia. Jamás vi un show del Indio ni de los Redondos, lo que habla pestes de mí como periodista de rock. Sí, o habla maravillosamente, porque digo, lo hace único casi, ¿no? Claro, es cierto. Sobre todo por reconocerlo, digo, porque de periodistas de rock que no han visto un show de rock en su vida y hablan mucho, hay unos cuantos. Yo digo, si hay 80.000 personas, el escenario muchos lo van a ver a 10 cuadras. Lo hablábamos ayer con Julián y llegamos a esta conclusión, que es otra experiencia la de un recital, lo habrá sido lo de los Redondos y lo es con el Indio, ¿no? Es una cosa distinta y, digamos, tiene, cuando uno se pone por ahí a desglosar un poquito, tiene de religiosidad esa cuestión de la palabra primitiva religioso, que significa religar, reunir, digamos. Mucha gente que se reúne y entiende aquello que quiere entender de un mensaje que viene. Son experiencias, digo, y aparte sumado a la cuestión de los viajes, que creo que es lo que le da otro aditamento a los recitales, los que hacían los Redondos en su momento y los que hace el Indio Solari ahora. Lo de Sky es distinto porque es de otro es de otra escala y es más seguido. Lo del Indio es más parecido a lo de los Redondos de Ricota y tiene esa cuestión de, no sé, comunitaria, si me quiere decir hippie. Sí, comunitaria es más, ¿no? Digamos, se ve como una comunión en muchos sentidos cuando vemos las imágenes. Sí, se nota los cruces de gente en las plazas, los encuentros con gente que se conoce de otros recitales o de otros lados, los grupos grandes de gente asistiendo a distintos lugares, es muy divertido. Yo lo recomiendo a él, a usted, que venga. Me van a tratar bien, yo la verdad le confieso, tengo miedo. Hay mucha gente que no conozco, de hecho, un espacio abierto, me siento un tanto intranquilo. Tiene que ir con un experto, vayan con Rosinski. Un baqueano. Un baqueano. Es muy bueno, se puede vender ese servicio. No sé si a usted, pero quizás a alguien que pueda pagar en euros, ¿no? Califica como actividad económica. No está del indio. Mal, Nicolás. No está mal lo que estás diciendo. Yo te llevo. Baqueano de Recital de los Redondos. Baqueano ricotero. Dígaselo a Marmurek, a ver si me consigue, así si me ponen alguna agenda o algo. Ahora te voy a hablar un poquitito desde ese otro lugar que sé, porque Julián me lo dijo, que vive en vos, que es el de fanático, como, digamos, como seguidor de la banda, como sí, seguidor. Fanático del indio, entre otros fanatismos. Sí. Es un hombre. Es fanático, un fanático múltiple. Ah, bien. ¿Qué sentís vos entonces? Que debe ser exactamente lo mismo que están sintiendo 90.000 personas aproximadamente. La verdad que más que nada, lo primero es alegría, ¿no? Por una nueva oportunidad de ver al Indio Solari, que conserva esa cuestión que también tenía Los Redondos, de que uno nunca, que cada noche es la última y es la primera vez que uno lo ve también. Me pasa muy seguido de cruzarme con gente que me dice, es la primera vez que lo vengo a ver, y me da un poco de envidia eso. Digo, uno quizás gustaría de volver a sentir esa primera cosa que sintió la primera vez que vio a Los Redondos, y que de alguna forma se repite cuando lo vuelve a ver al Indio. Es sobre todo una enorme alegría, y si no la seguridad, la gran probabilidad de que uno vaya a ver un enorme recital de rock, y una cosa que solo pasa con el Indio Solari. Claro. Que no, hay otros recitales de rock, hay cosas increíbles para ir a ver, pero lo que pasa en un recital del Indio solamente pasa en un recital del Indio. Y eso tendrá que ver con esa masa, ¿no? Cuando estamos hablando de tantas personas, es como, bueno, una masa adelante tuyo debe atravesarte por todos lados. Tienen montones de aristas para buscarlo. Yo, hay una cosa que me da una pista, que es ponerme a ver las banderas y ver que por diferentes factores, por ejemplo, el hecho de que no tenían cortes de difusión en sus discos, la gente ha tomado todos los temas y cada bandera tiene una frase de un tema distinto. Es difícil ver dos banderas con la misma frase, más allá de algunas que sí son repetidas. Cada bandera, el indio a cada persona, o las letras del indio, no él directamente, pero sí sus letras, a cada persona le dicen una cosa que les rebota en algún lugar del alma, y eso es particular. Y sigo encontrando, digo, paralelismos con la religión, la interpretación de las sagradas escrituras ricoteras. La polisemia, que le dicen, ¿no? Pero búsquenlo en el I Ching y lo van a encontrar también, o en las 20 verdades justicialistas. Ah, sí. Conozco la obra. Ha marcado la vida de unos cuantos que conozco. Te pido... Sí, dígame. Se habla mucho del Indio Solari, pero poco de la banda que lo acompaña, que es una aplanadora. Tiene los mejores músicos, cada uno en su puesto. Los viste en vivo a los fundamentalistas del aire acondicionado. ¿Se escucha bien? ¿Pueden lucirse? Son unos animales. Tienen los dos violeros que son tremendos y amigos entre ellos, lo cual da una química bárbara. Me refiero a Baltasar Comoto y Gaspar Venegas. Lo tiene Marcelo Torres, que es algo así como, bueno, necesito un bajo que suene bien. Necesito el mejor bajista de la Argentina, traerlo a Marcelo Torres. Spinetta y los Socios del Desierto. ¿Cómo? Digo, Torres tocaba con Spinetta y los Socios del Desierto. Sí, Comoto también tocó en bastantes bandas de Spinetta. Gaspar Venegas, soy el guitarrista de la mano de Filippi, aparte de guitarrista del Indio Solari. Hernán Aramberri, el baterista, es quien empezó a... quien fue el especialista de Los Redondos cuando empezaron a buscarle texturas sonoras digitales, allá antes de Luzbelito en vivo y luego de Luzbelito, desde Luzbelito en los discos. Él toca la batería, a veces toca la batería también Martín Carrizo, que tocó con Animal, tocó con Cerati. Walter Sardino y tocó con Cerati, sí. Y es que también es el ingeniero de sonido del Indio Solari. También tiene dos vientos, Sergio Colombo, y no recuerdo el otro nombre. Y realmente es una banda con un sonido no solo muy potente, sino muy actual. El Indio, más allá de ser un tipo que ya, yo creo que tiene 63 años, tiene una oreja musical bien atenta a lo que pasa en la música del mundo. Por ahí leíamos ayer que más o menos alrededor de las 3 de la tarde iban a abrir las puertas, que va a haber dos accesos. ¿Sabés algo más de términos logísticos o mañana te enterarás? Sí, lo que se decía es que la puerta se iba a abrir a media tarde. Le recomendaron a la gente ir lo más temprano posible, porque los apuros que suelen suceder cerca de la hora del recital es preferible evitarlos. No sé mucho más, sé que el autódromo está en las afueras de la ciudad de Junín, hacia el norte de la ciudad, es una ciudad del noroeste de la provincia de Buenos Aires, algo que no habíamos dicho. yo quiero ver si alcanzan, si alcanza la bebida y alcanzan la comida, porque realmente si uno tiene en cuenta que hay como un demonio de Tasmania, ¿viste? Que iba... difícil de calcular, ¿no? ¿No? Es como el demonio de Tasmania, ¿se acuerda? Que iba y arrasaba y dejaba ahí las estelas de lo que era. Exactamente. O sea, sí. Pero es lo mismo. Así, pero mucho. Estamos hablando con Nicolás Rosinski, periodista y ante todo fanático de la vida y particularmente del Indio de los Redondos. ¿Es lo mismo ver a los Redondos que ver al Indio Solari? ¿Se siente lo mismo? No es lo mismo. Es otra banda, tocan otras canciones, pero es seguramente una experiencia análoga, digamos. Yo creo que yo comparo ir a ver a Sky Bellison con ver a los Redondos de cuando tocaban en lugares más chicos, y comparo ir a ver al Indio Solari con los Redondos de la última época. Uh-huh. Me parece que la comparación va por ese lado. Me parece que Patricio Rey está en las dos bandas, digamos, ¿no? Ya que eran los dos los que hacían la cuestión. Sí, me da la impresión de que la potencia de las letras del Indio tienen una cosa que es quizás lo más particular que tuvieron los Redondos de Ricota. La estás en la noche previa al recital, se te nota muy contento. También debe haber ritos para eso, ¿no? Digo, debes salir por la calle y debes encontrarte con miles y miles y miles y miles de personas que están en lo mismo. La Semana Santa Ricotera. Conocer la ciudad, conocer los bares, particularmente una ciudad se conoce por sus bares. sí, encontrarse con la gente, contarse historias, recordar anécdotas, qué sé yo, lo que hacemos los viejos cuando nos juntamos. Van a pensar que tiene 60 años Nicolás Rosinski, que es muy, muy joven. En un rincón del corazón, en el sueño. Nicolás, muchísimas gracias por charlar un rato con nosotros y por pasarnos así como esas imágenes para que las podamos visualizar nosotros desde acá. Muchísimas gracias a vos, Cecilia, muchísimas gracias a Julián Ellensway y a Radio Nacional Rock por darme esta oportunidad de compartir con los oyentes la experiencia. Que lo disfrutes, bueno, que lo disfrutes, lo vas a disfrutar. Que lo disfrutes mucho. Muchas gracias. Adiós. Charlábamos con Nicolás Rosinski, no te pudo despedir, lo corté yo y usted quería decirle chau. Simplemente quiero decir que es un genio, nada más que eso. Es periodista de esta radio, de Radio Nacional.